desaparece, desaparece todo lo que me daña. Y me parece que las palabras llegan sin preguntar. Este camino no tiene. De tu mirada.